soy el más importante. No es verdad, este soy yo. Y cada uno para todos, todos juntos en la unión. Si caíste en un apuro, sin saber a quién llamar, grita fuerte, Timbiriche, y te iremos a salvar. Si te...